porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta edición para informarnos de lo que está ocurriendo en el plano local, en la patria planetaria. Es necesario el estudio de las escrituras y relacionarlo con las leyes sociales, porque así sentimos lo viviente de la revelación. Hace 36 años, cuando leímos en los títulos del libro Lo que vendrá. El libro Lo que vendrá contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios. En ellos está escrito cuál es el juicio que cada quien va a tener según sus ideas, según sus acciones, según su trabajo, según sus intenciones. En esos años leímos una profecía y nos preguntábamos cómo esta profecía se iría cumpliendo. Está escrita en el título 1373. El divino juicio final se efectuará en forma individual y en forma colectiva, según como lo pida el espíritu que pidió la prueba de la vida. Los niños de hasta 12 años de edad no tienen divino juicio. De ellos es el nuevo mundo. Los niños provocarán la más grande revolución reclamando sus derechos. El inocente tiene derecho a todo. Los que enlodaron su inocencia en la prueba de la vida esperan veredicto de destino a otros mundos. Ningún enlodado queda en este mundo, porque todo mal conocido y desconocido es cortado de raíz. Sentencia y profecía dictada por el Divino Padre Eterno, por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. En este título hay una profecía que dice: los niños provocarán la más grande revolución reclamando sus derechos. Lo que estamos viviendo en este presente, en estos momentos, es una protesta mundial de niños. Los niños, empezando con esta niña sueca, Greta Thunberg, desde los 8 años de edad, empezó a cuestionar por qué no se hacía nada contra la crisis del clima. Esa fue su primera reacción de inocencia. Si hay crisis del clima, ¿por qué no se hace nada? Ahí empezó su filosofía, empezó su activismo. Han pasado 8 años, tiene 16, y ha convocado huelga mundial contra el ecocidio, contra el asesinato de la naturaleza. Es algo que está impactando en niños y jóvenes, y a los adultos nos deja desplazados, porque tener esa claridad de enfoque, de decir en la última intervención que ha tenido esta joven activista, decir: ustedes, los adultos, se han salido con la suya, pero ahora nosotros no les vamos a permitir que se salgan con la suya en relación a la destrucción del planeta. Y eso ha enardecido, ha indignado a niños. Por otro lado, niños en Estados Unidos están protestando contra las armas, porque en el último tiroteo de estos días son niños los que mueren en las escuelas, en centros públicos. Y entonces los niños, bien despiertos, bien hábiles, dicen: ¿quién fabrica las armas? Que nos matan, que nos asustan, los adultos. Entonces los adultos estamos en tela de juicio, los adultos estamos en cuestión. No es el futuro nuestro. El futuro que los niños ahora sienten como suyo, dicen ellos, los adultos lo han destruido, no tenemos futuro. Y también dice la revelación: nadie tiene futuro si no se toma en cuenta a Dios. Esos son los problemas de nuestro tiempo: la sobrevivencia humana. Los ideales, dice la revelación, tienen que estar de acuerdo a la época en que se vive. La lucha de clases, la lucha material, la lucha en este mundo prioriza el medio ambiente, el planeta, que siga siendo sostenible. Pero en el nuevo mundo, los adultos no existiremos. Solo quedarán niños. Y Cristo lo profetizó: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sobre esto, el filósofo marxista Enrique Dussel se ha quedado sorprendido que los niños estén ahora en un activismo global. Y sobre eso compartimos esta edición de su cátedra de ética, de política, de economía. En él, en esta cátedra, él habla de este impacto global que están produciendo los jóvenes. Con su activismo, con su inocencia y rebeldía, defendiendo su derecho a la vida, su derecho a un planeta, su derecho a ser felices. Y lo que ven es un apocalipsis creado por los capitalistas que han arrastrado a toda la humanidad a un verdadero infierno. Y eso no debe continuar. Una revolución instantánea es imposible cambiar la mentalidad de un pueblo, porque es una cultura política y una cultura ética y una cultura, pero una cultura se hace en mucho tiempo. Por eso es notable que los niños ahora hagan una huelga universal contra el ecocidio, la muerte de la vida, porque quiere decir que ya ahora sí se están educando. Y unos cientos hicieron también manifestación en México. Fueron cientos. Y miren qué buena iniciativa. Se piensa, quizás, hay propuestas, de darle un premio Nobel de la Paz a la jovencita de 16 años que ha comenzado esta revolución ecológica, una mujer adolescente, sin ningún adulto en todo el movimiento, y ha hecho pactos con un movimiento de niños también en Estados Unidos, que ahora están luchando porque no se vendan armas, porque los que se matan son los niños en la escuela. Entonces ahora son los niños los que empiezan a intervenir en política. Eso es de un gran optimismo posible. Entonces, por eso que la revolución instantánea está en el pasado. Ahora va a haber transformaciones a largo plazo, de transformación subjetiva y instituciones objetivas. Poner la empresa en propiedad colectiva, como pensaba Marx, está muy bien, pero es una institución objetiva. ¿Qué van a hacer esos obreros que son posesores de la empresa con ese dinero? Posiblemente va a ser un consumista más. Y entonces, ¿para qué ganó más? Para nada, para perder el tiempo. Para hacer que el capital funcione mejor, hay que pensar entonces una revolución de mucho más profundidad, que aparece como transformación, pero es posible. Y siendo posible, hay muchísimas cosas que hacer. No es porque sea una transformación, no se hace tan rápido ni con buena profundidad. No vaya a ser que sea más profunda y duradera que una revolución. Que a veces, miren lo que pasó en la Unión Soviética. Se cayó todo como un castillo de naipes. ¿Y qué pasó? Son neoliberales y son consumistas. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos proféticos del rollo del Cordero de Dios, está escrito el título 2479. Si se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo, esto significaba que fuera de la tierra también había vida. Es así que el Hijo de Dios, en su divina gloria y majestad, desgarrará o abrirá a la atmósfera, mostrando al mundo de la prueba el reino de los cielos, y todo ojo lo verá, y la humanidad verá enormes ciudades en el interior del sol y de los demás soles, y todos se acordarán de la divina parábola que decía: lumbrera mayor y lumbrera menor, y correspondía a tres fuegos: fuego de los lejanos soles o estrellas, fuego del sol de la tierra y fuego del interior de la tierra. Y en todos ellos el mundo verá a criaturas cuya antigüedad no tiene ni principio ni fin. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que creyeron que lo de arriba contenía vidas infinitas a que puedan entrar los que no creyeron. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Cuando la humanidad empieza a estudiar el clima, la naturaleza, el universo, tarde o temprano va a descubrir, cuando el Divino Padre lo permita, a estos mundos que harán contacto con las criaturas. Esta nueva generación está preocupada por el cambio climático, y en Chile ha ingresado este tema a las aulas. Es algo que está siendo como una iniciativa a nivel de América Latina. Cuando el medio ambiente, el clima, el cambio climático ingresa a las aulas, los capitalistas se asustan porque se va descubriendo la causa del problema, y es el mal uso que se hace de los recursos naturales. y todo por el afán de ganancias. ¿Por qué no se prioriza las energías renovables, limpias? Porque no le da ganancia a los capitalistas. Prefieren quemar carbón, petróleo, prefieren aquello que es beneficioso y no les importa el clima. Pero no se prioriza las energías que vienen del sol, del viento, de las aguas, y está en pañales la energía magnética. El magnetismo, dice la revelación, será la fuente de la energía del nuevo mundo. Será limpia y silenciosa. Será lo más revolucionario y avanzado que va a conocer el nuevo mundo. En la Tierra está en pañales. Compartimos esta información acerca de lo que el canal en español de China ha publicado sobre el cambio climático que ingresa a las aulas en Chile. Chile fue escenario de la Conferencia Internacional Educación en Cambio Climático hacia la formación de una ciudadanía activa, que se realizó por primera vez en América Latina. El encuentro tuvo por objetivo concertar acciones a nivel regional para trabajar sistémicamente por la inclusión de las temáticas del cambio climático en la educación, en concertación con una iniciativa global impulsada por la Office in Climate Education en París. Profesores, expertos en temas ambientales y funcionarios de organizaciones internacionales debatieron en Santiago de Chile las distintas maneras de abordar los desafíos del cambio climático en el contexto educativo latinoamericano. Generar la conferencia de educación en cambio climático, que conllevaba también dos días de paneles para entender el fenómeno del cambio climático y entender su urgencia, y ponernos de acuerdo en cómo vamos a enseñar en las salas de clases y en las escuelas este nuevo concepto. Sin duda, esta problemática ha alertado a diferentes países del planeta sobre la necesidad de tomar medidas lo antes posible. Desde organizaciones internacionales insisten en la importancia de ver el cambio climático como una oportunidad. El cambio climático es uno de los grandes retos que la humanidad está enfrentando actualmente, pero también representa una oportunidad para generar una transformación en los estilos de vida, en el modelo de desarrollo. La reunión contó con la participación de al menos 30 destacados ponentes de todo el mundo, docentes, agentes de política pública y sector privado, quienes reflexionaron sobre la necesidad de incorporar el cambio climático a planes de estudio en los niveles primario y secundario. Es importante que desde una edad temprana los niños y las niñas obtengan ese pensamiento abstracto para que ambos pueden lograr que estos desafíos que tenemos que combatir en el cambio climático. La ONU declaró el cambio climático como el mayor desafío de nuestro tiempo, una realidad que quedó consignada en la más reciente declaración sobre el estado del clima realizada por la Organización Meteorológica Mundial y en la que se alerta sobre el aumento de las temperaturas el 2018. Con la realización de esta conferencia, Chile además ratifica su liderazgo en América Latina en cuanto a temas medioambientales se refiere. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. Esa contradicción entre ser humano y naturaleza, provocada por el sistema de vida, tiene que tener una solución final. Dice la revelación del Cordero de Dios, el comunismo es la solución final a esa contradicción entre el ser humano que destruye la naturaleza, entre los capitalistas que destruyen la tierra. Esa contradicción solo puede ser solucionada con el comunismo. El comunismo representa, dice la revelación, la armonía entre las criaturas y la naturaleza. La naturaleza no les destruye, no les hace daño. La criatura no hace daño a la naturaleza, no la envenena, no la destruye, no la contamina. Esa armonía entre criaturas vivientes se llama paraíso, es el nuevo mundo. Lo que vivimos es un planeta de pruebas, es un planeta de lucha material entre lo bueno y lo malo, entre lo que crea y perfecciona frente a lo que crea y destruye. El capitalismo crea y destruye. Por eso la advertencia bíblica decía, Dios dijo a los primeros padres, de todos los árboles podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque de cierto os digo que el día que de él comieres moriréis. Ese árbol, esa filosofía, es una filosofía contradictoria, bien y mal. En cambio, los demás árboles del paraíso eran de armonía, de unidad, de sentido unitario, universal, eran de beneficio para todos. Pero cuando hay contradicción, unos se benefician y los otros son perjudicados. Y si se habla de gobierno, el gobierno empresarial perjudica a la población porque cree que la población son sus empleados, sus esclavos, son sus sirvientes. Para un gobierno empresarial, nosotros los seres humanos somos máquinas frías de producción, somos cosas, somos objetos, somos números, macroeconomía, números. ¿Seres humanos? No, no tienen sentimientos. Para el sector privado, nosotros, el sector social, no tenemos sentimientos, no tenemos derechos, somos cosas. Así de perverso es el sistema de vida materialista, explotador. Y la población nunca está contenta. Si se observa los gobiernos neoliberales de Perú, de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, las protestas, las marchas, los plantones están a la orden del día. Y así como se agudiza el conflicto social por la crisis económica del capitalismo a nivel mundial, así también la popularidad de estos gobernantes empresarios, millonarios, magnates, dueños de empresas grandes en sus naciones, como Piñera, Macri, Bolsonaro o el advenedizo Iván Duque de Colombia, entre otros, son millonarios que piensan que el gobierno es una empresa para sus negocios y ven que el Estado es fabuloso para hacer negocios. Compartimos esta información acerca de lo que Telesur informa sobre la popularidad en picada del extremista neoliberal gobernante de Chile, Piñera, y cómo las protestas están a la orden del día en esa nación. Vamos a Chile, la aprobación del presidente de la República, Sebastián Piñera, sigue en picada, llegando a un 33% según los más recientes indicadores. En este escenario hay que decir que el líder de derecha rendiría cuenta de su primer año de gobierno ante todo el país. Tenemos todos los detalles sobre cuáles serían los principales puntos críticos en la gestión del presidente chileno. Tiara Valenzuela, nuestra corresponsal, nos trae mucho más en su trabajo de investigación. Aquí lo ponemos a su consideración. En el Palacio de la Moneda y sus alrededores se respira constantemente tensión. Mapuches, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, jubilados, le han hecho frente a cada una de sus propuestas e iniciativas legislativas. A modo de simbolismo hoy, teníamos la necesidad de salir del Nacional, de dejar de tenerla enfrascada en esta discusión interna, y venir a un espacio público y decir, los estudiantes estamos organizados, estamos conscientes de los problemas hoy día. Y no vamos a dejar que pase un día más, pero estas cosas encima. No vamos a dejar que pase un día más, ni que ningún compañero más el próximo año sea igual de amedrentado, sea igual de violentado, de forma sistemática y cotidiana como lo sufrimos nosotros. Pero solo días después, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional es detenido y una reportera gráfica que registraba las acciones de la policía brutalmente golpeada. ¡Puedes apagarle! pero el proyecto de Piñera Aula Segura ampara dichos procedimientos. La represión se ha normalizado mientras crece el descontento. Es que sus reformas profundizan en el actual modelo donde los derechos quedan a los vaivenes del mercado. En las actuales circunstancias estamos siendo amenazados por una reforma cuyo único objetivo es aumentar el desangre del sistema público por el mecanismo de facilitarle al FONASA la compra de servicios en el sector privado, donde sale mucho más caro, mientras al sistema público se lo mantiene sin los recursos que se necesita para poder responder a la demanda de nuestra gente. Más de 9.700 personas murieron durante el primer semestre del 2018 esperando atención médica en el sistema público. ¿Pero cuál es el Chile que ha impulsado Piñera en su primer año de gobierno? Hemos asistido a la ratificación de que se trata de un gobierno empresarial, un gobierno que supone que el país se administra como una empresa, un gobierno con un claro tinte gerencial en su manera de gestión. O sea, ellos son gerentes, ellos dan las órdenes y los demás, los ciudadanos que somos sus empleados, tenemos que obedecer esas órdenes. Pero no lo han logrado. Una a una se han ido cayendo cada una de sus propuestas. Difícil escenario para un país que se presta para ser sede de la PEC. Se celebra a fin de este año este encuentro con 20 países de todo el mundo que se vienen un poco a repartir la torta de las ganancias que están ingresando hoy en día. Necesitan ver a Chile como un país con poca conflictividad social y un país apto para la inversión extranjera. Presiones que quizás hagan al presidente hacer algunas modificaciones en su hoja de ruta para sus próximos años de gobierno. Eso estará por verse frente al Congreso Nacional. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile. Dice la revelación del Cordero de Dios que cuando un sistema de vida desequilibra la moral, perjudica la espiritualidad de la población, los vicios están a la orden del día. El vicio de fumar en Chile es alarmante. Jovencitos, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, tienen en este vicio un flagelo. Y ellos tratan de excusarse diciendo que están agobiados por el endeudamiento que los gobiernos neoliberales desde la dictadura han ocasionado sobre su población. La población en Chile está sobreendeudada, vive en la ilusión del consumismo y todo con tarjetas de crédito. Tienen endeudada su educación. Es una generación que está hastiada de deuda y los vicios como el fumar es una escapatoria que ellos buscan tener. Pero el juicio de Dios nos dice lo siguiente, en un plano celeste. Dice: pobres de los que llevaron un cigarro a la boca, porque serán acusados delante del Padre de viciosos y corruptores. Nadie nació fumando, ni nadie pidió al Padre ser vicioso. Pobres de los que practicaron vicio en presencia de la inocencia. Más les valdría estar muertos. Cada segundo de vicio se paga en existencias que deben cumplirse fuera del reino de los cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El 31 de mayo se celebra el Día Mundial del No Fumador o el Día Sin Tabaco. La Agencia de Información France 24 ha publicado un informe sobre el daño terrible que causa este vicio en la salud de la humanidad. Thank you. Es una enfermedad que empeora con el tiempo, no tiene cura conocida y una quinta parte de los fumadores la contraen. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, destruye el interior de los pulmones y obstruye las vías respiratorias con moco. A nivel mundial se calcula que mata a más de 3 millones de personas al año, principalmente en países de ingresos bajos y medios. Pero la EPOC también es un problema de salud masivo en los países ricos, a pesar de que el público no lo ha notado. En Francia, solo una de cada 5 personas ha oído hablar de ella, y el 70% de los 3 millones y medio de personas con la enfermedad no se dan cuenta de que la tienen. Para conmemorar el Día Mundial sin Tabaco, la alcaldesa de París anunció una prohibición de fumar en 52 de los parques de la ciudad, lo que equivale al 10% de su espacio verde, en un intento por hacer frente a un enorme costo para la salud pública y dar un respiro a los pulmones de las personas. Continuamos con esta edición del Tiempo que Resta. Pueden visitar el canal de YouTube. En el buscador de YouTube escriben El Tiempo que Resta y pueden seguir en vivo esta edición para visualizar los videos, escuchar los audios, compartir sus opiniones, sus llamadas a este programa, con el propósito de autoeducarnos para el gobierno de los trabajadores. Y ya contamos con la presencia del hermano Javier. Hermano Javier, buenos días. Sí, buenos días, hermano Joel. Buenos días a nuestros amables y queridos oyentes. Anteriormente he escuchado una intervención de un oyente. Es del pueblo de... de Curahuasi. Y eso pertenece a Apurímac, al departamento de Apurímac, y está cerca de Abancay. Y me parece muy bien que haya tomado la iniciativa de retransmitir allá en Curahuasi la señal de Radio Cielo. Entonces, yo lo que le felicito y invito a otros pobladores de otras zonas alejadas de nuestra patria, Perú, para que hagan algo similar. Porque acá en los programas, hay varios programas en Radio Cielo que dan cultura para nuestra liberación. Y acá se promueve a Jesucristo, el primer revolucionario del mundo, que tiene como objetivo que todo cristiano tiene que luchar contra la injusticia y contra los injustos y denunciarlos, desenmascararlos. Entonces, qué bien, Curahuasi es la tierra donde produce el mejor anís de todo el Perú. Y al respecto de los chancas, bueno, la cultura chanca fue una de las más rebeldes y que difícilmente pudo dominar los incas, la cultura inca. Ahora falta que esa rebeldía chanca se actualice y ya no caigan en el error de los hermanos de las Bambas, de Fuera Bamba, de que por muy comprensible que el gobierno los pone en la miseria, entonces ellos no tienen nada más alternativa que han dicho que han votado por la minería, por la opción de la minería. Pero ahí están hermanos de Curahuasi y de todo el Perú, de las provincias. Aún así que el pueblo le da entrada a la minera, no le cumple nada. Y prácticamente van a quedar con su tierra contaminada y tenemos una obligación con nuestros hijos, nietos, bisnietos, de defender nuestro territorio, que el 70% está contaminada, para que no entren las mineras. Ya no piensen en ustedes mismos, piensen en nuestra descendencia y piensen en que tenemos que defender esta tierra bendita que nos ha dado Dios. Así es, hermano, y todo ello, mira, está basado en la mentira. Los gobernantes mienten a los pobladores, a las comunidades, y solo a través de la mentira pueden ellos engañar y aprovecharse de las necesidades, de la ingenuidad o de las buenas costumbres de las poblaciones. Jesús de Nazaret había advertido del peligro de seguir a la mentira y a los mentirosos mundiales. Leemos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Dijo Jesús el primer revolucionario. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Hermano, referente, me gustaría un poco ahondar en esto de cómo nuestros pueblos ya no deben aceptar que entren a operar las mineras, porque ahí tenemos el caso de Fuerabamba. Nuestros hermanos, como yo lo digo, yo los comprendo, pero no se justifica su acción, su proceder. Porque el señor Gregorio Rojas dice, nosotros hemos elegido la opción de la minería. Pero realmente todas estas comunidades de Fuerabamba están siendo irresponsables. Están siendo desagradecidos con nuestro querido Dios, porque no están defendiendo nuestro territorio. Y ¿a qué van? Porque ellos dicen, bueno, pero hay zonas de fuera de la donde operan las bambas, la minera estatal china MMG, que dice están abandonadas, casi desiertas, y bueno, no nos perjudica mucho. Pero realmente estas personas que han recibido un dinero por sus tierras que han vendido, están pensando solo en ellos, porque esa minera, esos relaves van a contaminar todo el recorrido del río hasta que llegue al mar. Quiere decir de que están pensando en ellos, en su bolsillo, pero y los pueblos que están más abajo hasta que llegue al mar están siendo contaminados por los relaves. Luego, esas tierras, por ejemplo, de Chalhuahuacho, etcétera, que por ahora no están bien aprovechadas por la agricultura, si hay ahora como está la minería, lo va a condenar a estar muy contaminado. Pero si no hubiera la minería, si se hiciera un proyecto de irrigación, si se hiciera hacer, un proyecto para que haya agricultura, no habiendo contaminación minera, podría hacerse. Pero ahora que va a estar contaminado, prácticamente esto es casi imposible, y sería tan costoso de eliminar la contaminación que prácticamente no se haría. Y mire, hermano, todo esto está basado en la mentira. Las transnacionales le mienten a la población. La población cae en el engaño y continúa la mentira cuando informan a la comunidad, porque esas ilusiones de beneficio son mentiras, nunca se han cumplido. Vamos a escuchar, hermano, cómo el padre o un hijo del diablo llamado dictador Donald Trump tiene un récord en sus 2 años de gobierno, un récord de 10.000 mentiras registradas por el Washington Post. Este medio de comunicación de Estados Unidos tiene una unidad especializada que se dedica a verificar si lo que los políticos dicen es verdadero o falso. Y han comprobado 10.000 mentiras en lo que va del gobierno del dictador sanguinario Donald Trump. Ese hijo del diablo, como lo menciona Jesús, miente 12 veces al día en promedio. Escuchemos lo que el canal de Estrella TV ha informado sobre lo que el Washington Post ha reportado sobre las 10.000 mentiras de Donald Trump. Donald Trump sigue siendo el presidente menos popular de los Estados Unidos. A 2 años de estar en la Casa Blanca, ya sobrepasó las 10.000 mentiras, un récord que sin lugar a dudas ha marcado su desastroso gobierno. Armando Guzmán nos tiene todos los detalles. A Donald Trump le bastaron 828 días de presidente para llegar a una marca única en la historia. En ese tiempo, el presidente de Estados Unidos le mintió al país y a su gente más de 10.000 veces. Saque usted cuenta, son en promedio 12 mentiras al día. Su mentira favorita, que la inmigración aumente el número de todo tipo de crímenes en Estados Unidos. La segunda es esta. The economy is doing very, very well. We have numbers coming from companies that are beyond expectations. El diario Washington Post tiene una unidad especializada en identificar las mentiras de Trump. Hace 226 días, el diario afirmó que Trump había llegado a las 5,000 mentiras. Eso fue en junio del año pasado. Eso quiere decir que a Trump le tomó más de un año juntar las primeras 5,000 mentiras y que las siguientes 5,000 tomaron menos tiempo. Eso quiere decir que Trump ahora miente más. Mientras esto que usted ve es la sesión de información de la prensa en la Casa Blanca y se supone que ocurra todos los días, pero hoy se cumplieron 49 días desde la última vez que la portavoz tomó preguntas de la prensa. Este año, sin contar la sesión de hoy, ha habido solamente dos sesiones de prensa de información en la Casa Blanca. Esto aquí en el Congreso debió haber reducido la confianza en Trump, pero entre los republicanos que importan, ha ocurrido lo contrario. It's over for me. He didn't collude with the Russians. Obstruction of justice in this situation is absurd. I fought hard as hell to make sure Mueller could do his job, introduce legislation to make sure he couldn't be fired. El mayor número de mentiras de Trump ha sido sobre inmigración. Desde que empezó este año, Trump ha repetido 160 veces que un nuevo muro en la frontera está siendo construido. La verdad es que lo que se ha estado haciendo es reparando la vieja valla que había antes, y lo que se ha hecho también es reparar al muro que está desde 1999. Trump no ha construido nada nuevo aún, y cuando lo haga será una barra de metal, no será un muro, y tampoco será pagado por México. En Washington, Armando Guzmán, Estrella TV. Dice la revelación en un plano del Cordero de Dios. El gobierno de la tierra debió ser igual para todos. Si así no ocurrió, se debió a un grupo de demonios que vio que gobernar era un buen negocio. Estos demonios que no tomaron en cuenta mis divinos mandamientos, el mundo los conoce por capitalistas. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Hermano Javier, para estos extraños gobernantes, piensan que estar en el gobierno es continuar con sus negocios privados. Y eso no debe continuar. El pueblo tiene que darse cuenta que la mentalidad de estos gobernantes millonarios, empresarios, magnates, es hacer negocios fabulosos. Bueno, hermano, qué buena ocasión para hablar de este tema, de que cómo estamos permitiendo en el Perú, en el mundo, en nuestras provincias, distritos, de que empresarios ocupen cargos de autoridades. A ver, cuando se ideó la formación de los estados, la razón de ser fue que antes que hubieran los estados en todos los países del mundo, había un caos, una guerra total, un abuso total. Los más grandes, los más poderosos, los que tenían mejor economía, los que tenían mejores armas, se imponían y sometían y esclavizaban a los más débiles, a los más indefensos, a los que no tenían voz para reclamar. Si eso es así, de que el Estado es como un árbitro y está para impedir que el grande abuse del pequeño, que el grande se coma al pequeño, entonces, hermanos, ¿cómo aceptamos de que ese grande abusador ocupe el papel de árbitro? O sea, de que autoridad. Es un sinsentido, pero esto lo estamos aceptando hace años. Especialmente desde el capitalismo neoliberal que se hizo presente con Fujimori el japonés. Y no solo eso, sino que en la constitución del japonés, en el capítulo económico, ahí ordena la constitución, manda a la constitución, de que el Estado solamente debe ceñirse a lo mínimo. Supuestamente debería concentrarse en educación, salud. Pero miren, cómo es la mentira y el engaño que desde que esto entró en vigencia esa constitución de 1993 hasta la actualidad, ni siquiera de la educación y de la salud lo hace bien ni se hace cargo, lo está privatizando con asociaciones públicas privadas. A lo que voy es, ¿cómo queremos tener gobiernos justos, autoridades justas? Es iluso cuando permitimos que entren, ocupen como autoridades empresarios. Ahí tenemos el caso de Donald Trump, un multimillonario. Tenemos, como se escuchó anteriormente, el caso de Sebastián Piñera, un multimillonario. Acá en el caso de Vizcarra, es también un empresario. Él está, trabaja con las mineras, con el Club de la Construcción. Y entonces, y no solo eso, sino que empresarios que han delinquido, que han entrado en corrupción en contra de los intereses del pueblo, el Poder Judicial, que ellos lo manejan, las transnacionales, la CONFIEP acá en el Perú, lo manejan. Por lo tanto, ellos le dicen a todo el Poder Judicial y a la Fiscalía, no acepte esa denuncia, archívala, y finalmente quedan absueltos. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, Alan García hizo el baguazo que se celebra el 5 de junio, hace 10 años, que se recuerda esa matanza. Sin embargo, él siguió libre y con el camino abierto para seguir haciendo politiquería, para manejar nuestros recursos económicos, nuestros fondos públicos. Ahí tenemos a la señora Mercedes Araoz, que también era ministra y tiene gran responsabilidad en esa matanza en Bagua. Y sin embargo, ahora la tenemos como primera vicepresidenta. Tenemos el caso de PPK, Kuczynski. Desde 1968, las personas que han vivido esa época saben de que él cuánto daño hizo en la página 11, millones se sacó del Banco Central de Reserva, lo llevó al extranjero, a Estados Unidos, para defender los intereses de la petrolera, y le dieron un cargo importante en el Banco Mundial. Y miren cómo es que está la desinformación y los medios de comunicación tanto poder tienen de manejar el cerebro de las personas, que les hace olvidar que esta persona era un delincuente, PPK, y ocupó la presidencia. Entonces, igualito, Jorge Muñoz Wells es un empresario, está con los chilenos, ha ido esta semana a Chilca, y ahí se ve la empresa que lo apoya muy fuerte, que es Los Portales, una inmobiliaria chilena. Y uno ve en el trayecto de que Los Portales es propietario de grandes extensiones de territorio que está que lo alquila y ahí va a hacer sus urbanizaciones más adelante. Entonces, a lo que voy es, mientras sigamos permitiendo que empresarios ocupen cargo de autoridades, hermanos peruanos, obrero, campesino, no sea iluso. Él va a gobernar para el beneficio de los empresarios. Los empresarios actualmente son los que ponen las condiciones. Ellos, a través de sus títeres, de sus colegas empresarios que son autoridades, ellos hacen el contrato a 100% al gusto del empresario. Prácticamente nos venden. Entonces, a lo que voy yo es, bueno, ¿y vamos a seguir permitiendo esto? ¿Qué? ¿Quién es el pueblo? Es el empleador. La autoridad es el empleado. Ya decidámonos de una vez que nosotros, el pueblo, tenemos que darle órdenes a la autoridad, que es nuestro empleado. Ya dejemos esa mentalidad atrasada que esto del sistema capitalista todo lo trastoca. Miren, el Estado se ha convertido en una empresa privada. Miren a un presidente, a un alcalde. Él lo maneja como si fuera su empresa. O sea que estamos permitiendo que él considere, por ejemplo, la provincia de Lima como su empresa, en el cual él hace y deshace, el alcalde Muñoz. Vizcarra, estamos permitiendo que el empresario lo maneje a todo el Perú como si fuera su empresa, su propiedad, todo el territorio, como si toda la nación, toda la sociedad quechua, aymara, selvática, fuéramos sus empleados, y que nuestros recursos naturales él lo dispone. ¿Y a quién se lo va a dar? A las transnacionales. O sea que es nuestros recursos naturales, es nuestro territorio, es nuestra población que tenemos que defenderla, pero estamos ahí permitiendo que un empresario siga. Y ojo, ahí estoy, me dirijo a los hermanos de provincia con más razón. Ya dejemos de apoyar a los que nos empobrecen, a esos empresarios, o no necesariamente empresarios. A veces puede ser un candidato que puede ser quechua hablante, aymara hablante o de la selva, pero él viene a ser un títere del empresario que lo ha financiado. Y también tenemos que poner a un luchador social que ha tenido amplia trayectoria para este 2021. Porque ya dice un pensamiento, dice, la peor parte de la sociedad manipulada por política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. Este es un pensamiento de Paolo Coelho. Entonces, cierto, en el Perú, los obreros, los campesinos, la verdad, aún todavía se deja manipular por la medio de comunicación, en especial por la televisión, que miente, engaña y controla el cerebro de las personas que no están informadas y que no tienen cultura política, los miente a colores. Ya, por favor, yo, de mi parte, mi sugerencia es, no quieren ser manipulados sus cerebros por estos capitalistas que controlan nuestro cerebro con grandes psicólogos, expertos, no vean televisión. Si ustedes no van a ver televisión de señal abierta del canal 2 al canal 13, van a evitar estar expuestos al bombardeo de este medio de comunicación, perversos, traidores a la patria, que en dos meses lograron que Jorge Muñoz Wells, de lo que era un desconocido, yo vivo en Villa María, cuando hizo un meeting, no había ni 30, 40 personas que lo apoyaban. Sin embargo, el comercio, del cual es un gran amigo, Graña y Montero, él lo defiende, es pro chileno, Jorge Muñoz Wells. En dos meses, de lo que era un completo desconocido, el comercio, con todo su medio de comunicación, su canal de televisión, lo puso como alcalde. Así es, hermano, porque ellos ven que sus intereses pueden ser perjudicados si se cambia la forma de gobierno. Tenemos llamadas de nuestro público. Aló, buenos días. Vamos a abrir la línea telefónica. Teléfono en Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Francisco León, de San Martín de Porres. Adelante, hermano. Felicito al señor que está escuchando. Todo lo que dice es absolutamente cierto. También con lo que usted está hablando sobre esa niña que está luchando por el medio ambiente, es en verdad, son seres excepcionales, porque la mayor parte de nuestra niñez y nuestra juventud, inclusive los adultos, somos manipulados por los medios de comunicación. Nos hemos acostumbrado en este sistema de vida. Es como si los, como cuando nacen los pollos, no están acostumbrados a vivir toda su vida en el corral y no lo cuestionan. No cuestionan su manera de vivir y creen que eso es algo natural. Y así, inclusive el hombre le pone coto hasta el día en que van a vivir. ¿Qué ganó el pollo metiéndose al corral? No ganó nada. ¿Qué gana el hombre metiéndose en este sistema de vida, en esta civilización? No va a ganar nada. Es más, van a disponer de su vida como peor de lo que lo están haciendo ahora, a través de la tecnología, a través de los medios de comunicación, hasta en medios en que los controlan. Ya está decidido, ¿no? Inclusive, en una noticia que leí ayer, es que dice que aquellos que quieren ir a Estados Unidos a vivir y piden un visado, tienen que abrir sus cuentas sociales, sus redes sociales. Es decir, que tienen que pensar y actuar de una manera para tener acceso a poder viajar para allá. Es decir, es una de las formas en que ya nos están diciendo cómo nos quieren manipular estas bandas, ¿no?, de delincuentes que manejan el mundo, ¿no? Y que acá en el Perú tienen sus socios, que lamentablemente se pliegan y quieren ser como ellos, quieren imitarlos a ellos. Y vemos a los empresarios nacionales que dicen que son peruanos, pero en verdad son los más despiadados explotadores de sus semejantes, ¿no? Son aquellos que por ganar más dinero, tratan en forma déspota a los que eran antes iguales que ellos. Estos llamados emprendedores en verdad no tienen ningún escrúpulo, y seguramente así también se formaron a aquellos a los cuales ellos quieren emular ahora. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su participación acerca de las informaciones que ocurren en la actualidad. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días. Hugo, de Los Olivos. Adelante, hermano, le escuchamos. Yo también quiero felicitar a su invitado, ¿no?, que tiene al Senado. Es un excelente orador y me parece que todo lo que dice es totalmente cierto. Y yo solamente quería complementar a lo que dijo respecto al alcalde Muñoz, ¿no? Un desconocido, ¿no?, con el apoyo del Ministerio del Comercio, a través del canal N, cómo se llegó a ser alcalde. Ahora, si se dan cuenta, ya está haciendo lo mismo, están trabajando, ¿no?, en el futuro presidente. Y aunque no lo crean, pues lo quieren poner al alcalde de la Victoria Fuerza ahí como presidente de la Fuerza. Y eso se nota claramente, ¿no? En todos los medios salen, cualquier declaración que hace, lo ponen en los medios de comunicación. Hasta su vida privada, que está aceptando señoras, lo muestra en televisión. Hace una pequeña obra en su gestión, lo pasa en todos los medios. Qué raro, solamente ese alcalde pasa, cubren todo lo que hace el alcalde. Pero si no, otros alcaldes no pasan nada. Por eso yo ya quiero ya advertir. Ese es el nuevo candidato para el 2021. Gracias. Gracias, hermano. Saludamos a todos los que en el chat de YouTube están participando y de esta forma se va ampliando la red. Y estamos llegando al final de esta segunda hora del tiempo que resta y luego de unos momentos vamos a continuar, vamos a volver a abrir las líneas telefónicas. Necesitamos hacer esta pausa para que la programación de YouTube pueda salir ordenada hora por hora y nos permita en unos momentos terminar la sesión e iniciar la siguiente etapa. Saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas, colectivos que están participando en el chat de YouTube, El Tiempo que Resta. En unos momentos retornamos. El tiempo que resta.